Bueno, pues ya tenemos aquí a los alumnos y alumnas de cuarto B que van a representar los siete cabritillos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido lo de la preparación del cuento? ¿Ha gustado? Sí. Sí, ¿no? Muy bien, pues nada, os doy paso a los micrófonos para que empecéis cuando queráis. Había una vez una vieja cabra que tenía siete cabritas y las amaba con todo el amor que una buena madre puede tener por sus hijos. Un día ella quiso ir al bosque para conseguir algún alimento. Así que llamó a las siete cabritillas y les dijo: querida hija, tengo que ir al bosque, está en guardia contra el lobo. Si llegas a entrar, os devorará piel, pelo y todo. El lobo, por lo malvado, por lo general se disfraza, pero lo reconoceréis enseguida por su gruesa voz y sus negras patas. Las cabritas dijeron: mamá, tendremos mucho cuidado, puedes salir sin preocuparte. Entonces la vieja cabra avaló y partió su camino con la mente tranquila. No había transcurrido mucho tiempo cuando alguien tocó a la puerta de la casa y llamó: abrid la puerta, querida hija, mamá está aquí y ha traído de regreso algo para cada una de vosotras. Pero las pequeñas cabritas sabían que era el lobo por su gruesa voz. ¡No abriremos la puerta! ¡No es nuestra madre! ¡Ella tiene más suave y placentera! ¡En cambio tu voz es ronca! ¡Tú eres el lobo! Entonces el lobo se retiró. Fue a una tienda para comprar un paquete de huevos. ¡Tendero, dame un gran paquete de huevos! ¿Qué piensas hacer? ¿Es esta otra de tus tretas? No hay huevo. ¿Prefieres tal vez que te coma a ti? El tendero, asustado, le vendió los huevos y el lobo se los tomó. Regresó a la casa de las cabritillas, tocó a la puerta y gritó: Abrí la puerta, querida hija. Mamá está aquí y ha traído de regreso algo para cada una de vosotras. Pero las cabritas vieron por debajo de la puerta unas negras patas y gritaron: ¡No abriremos la puerta! ¡Nuestra madre no tiene la cara negra como la tuya! ¡Tú eres el lobo! Entonces el lobo fue a una panadería y dijo al panadero: Me he herido los pies, ponme un poco de masa sobre ellos. No me fío de ti. Seguro que estás tramando algo. Si no haces lo que te digo, probarán mis garras y mis dientes. Bueno, no te enfades. El panadero le puso la harina y cuando tuvo cubierto sus pies, corrió hasta el molino y dijo al molinero: rocíame un poco de harina sobre mis pies. El molinero pensó para sí mismo: este lobo piensa engañar a alguien. Y le dijo al lobo: no quiero ayudarte a hacer una fechoría, no te podré harina. Pero el lobo dijo: Si no lo haces, te devoraré. Entonces el molinero se asustó y le emblanqueció las patas. Así el lobo fue por tercera vez a la puerta de la casa, tocó y dijo: abrid la puerta, queridas hijas. Mamá está aquí y ha traído de regreso algo para cada una de vosotras. Pero las cabritas vieron por debajo de la puerta unas negras patas y gritaron: primero muéstranos tus patas para saber si tú eres nuestra mamá. Entonces él puso sus patas en la ventana. Y cuando vieron que eran blancas, creyeron que todo lo que dijo era cierto y abrieron la puerta. ¿Pero quién entró? ¡El lobo! Las cabritas se aterrorizaron y buscaron dónde esconderse. Una saltó bajo la mesa, la segunda se metió dentro de la cama, la tercera dentro de la estufa, la cuarta en la cocina, la quinta en el armario, la sexta bajo el fregadero y la séptima dentro de la caja de reloj de péndulo. ¿Qué pasará? Pues ahora seguidamente lo sabremos. Pero el lobo las encontró y sin ninguna ceremonia, una a una se las fue tragando. A la más pequeña, que estaba dentro de la caja de reloj, fue a la única que no encontró. Cuando el lobo quedó satisfecho con su apetito, salió y se recostó bajo un árbol en el prado verde, quedándose dormido. Poco después llegó mamá cabra a casa de nuevo. ¡Oh, qué panorama se encontró! La puerta de la casa permanecía abierta, la mesa y la silla todas tiradas por el suelo, el fregadero quebrado en pedazos, los edredones y las almohadas quitadas de las camas. Buscó a su cabrita, pero no encontró a ninguna. La llamó una a una por su nombre, pero nadie contestaba. Al final, cuando llamó a la más joven, una vocecita gritó: «Mamá, estoy aquí, en la caja del reloj». Sacó a la cabrita y ésta le contó que había venido el lobo y devoró a las otras. Entonces puedes imaginarte cuánto lloró por sus pobres hijitas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mis hijas! ¡Ay, mis pequeñas! Soportando su dolor, salió afuera y la cabrita salió con ellos. Cuando llegaron al prado, vieron al lobo tendido bajo el árbol. Roncaba tan fuerte que hasta las ramas se movían. Ella lo miró por todos lados y observó que algo se movía y saltaba en su abultado estómago. ¡Oh, cielos! ¿Sería posible que mis pobres hijitas, que se las tragó el lobo para su cena, estuvieran aún con vida? Entonces llamó a la cabrita menor y le dijo: ¡Corre a casa y trae una tijera, una aguja y un ovillo de hilo! Cuando la cabrita trajo lo que le había pedido la mamá, esta le abrió el estómago al lobo. Con dificultad hizo el primer corte y una de las cabritas asomó su cabeza. Y cuando el corte fue aumentando, todas las demás saltaron hacia afuera, vivitas y sin heridas. Pues el lobo, en su ansiedad, se las había tragado enteras. ¡Qué contentas se pusieron! Abrazaron a su querida madre, saltando de alegría. La madre, sin embargo, dijo: «Ahora id a por algunas tijeras grandes y le llenaremos al lobo el estómago con ellas mientras sigue dormido». Entonces las siete cabritas le trajeron rápidamente las piedras, pusieron tantas como pudieron dentro del estómago y la madre lo cosió de nuevo a la mayor velocidad, de modo que él no se diera cuenta de nada y no notara ningún cambio. Cuando al fin el lobo despertó, se paró en sus patas y las piedras en su estómago lo hicieron sentir sed y quiso ir al pozo a beber. Pero cuando empezó a caminar y a moverse, las piedras en su estómago pegaban unas con otras y sonaban. Entonces gritó: ¡Qué tumba y retumba dentro de mi pobre panza! Yo pensé que eran 6 cabritas, pero no son, sino piedras en danza. Al llegar al pozo, se paró a la orilla. Y justo cuando se agachó a beber, las pesadas piedras lo hicieron caer dentro. Cuando las 7 cabritas vieron aquello, llegaron corriendo al sitio y gritaron en voz alta: ¡El lobo ha caído al pozo! ¡El lobo ha caído al pozo! Y danzaron llenas de regocijo alrededor del pozo junto con su madre. Estupendo, pues un aplauso porque lo merecéis. Ha estado muy bien. Y agradecemos que hayáis venido, ¿eh? Y también a vuestro profesor Francisco Liñán. ¿Os ha gustado la experiencia? Sí. Pues vamos a ver si la repetimos en otra ocasión, ¿no? Muy bien. Venga, gracias a ustedes. Ahora.